dinero en su vida. Triste paso, martillos atroces, humo y compresor. El mundo mirando, su gran peligro. Solo quieren ellos que les des el oro. El oro y el poder y el gran capital. Criminales son por el preciado metal. ¡Oro! Todos prometen, convincente eso, con el oro en la mano, no se acuerdan quién sos. Y el minero en la mina, saca y saca el oro. Engordando los bolsillos, con sobre su sudor. El oro y el poder, y el gran capital. Criminales son por el preciado metal. ¡Oro! Hacer ahora, no lo hacemos desde la presentación del disco allá en ADN, un boliche recordado por todos los rockeros y metaleros. Y este tema lo hicimos con Jorge Jacuzzi, el Conde Mano. El Conde Mano fue integrante de una banda que se llamó Cadenas, que fue una de las primeras bandas después de Los Gatos. De esa época, de la década del 60, fines de la década del 60, de la década del 70. Jorge Jacuzzi ya no está, nos acompaña desde allá arriba. Y vamos a hacer este tema que yo compuse cuando tenía 17 años y se llama Carta de un nuevo adulto a su adolescencia en presente.